Hola, buenas noches. Una semana más, Buscando Leones en las Nubes, sale a vuestro encuentro en Radio Universidad. Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable principal del programa, os saludamos una noche de lunes más. El 26 de septiembre de 1969 vio la luz en Inglaterra y unos días más tarde en Estados Unidos, Abbey Road, el último disco grabado por los Beatles, aunque no el último publicado, ya que Let It Be salió a la venta casi un año después, no obstante haber sido registrado con anterioridad. Quienes sois seguidores habituales del programa, ya conocéis mi debilidad, mi fervoroso entusiasmo hacia el mítico cuarteto de Liverpool. En temporadas anteriores ya hubo emisiones dedicadas a otros discos de los Fabulosos Cuatro, como el álbum blanco o el Sargento Peppers. Hoy queremos igualmente festejar los 40 años de Abbey Road, sin ninguna duda el disco que más veces he escuchado en mi vida. Recuerdo mi año de COU, en el que repasé con devoción e intensidad, con pasión desgraciadamente ya imposible de revivir, toda la discografía de los Beatles. Abbey Road era el álbum que más me gustaba y el entonces moderno magnetofón en el que una y otra vez enchufaba la cinta debió perecer en aquellos días fruto de la repetición incansable de las canciones del LP. Me sé de tal manera el disco que el final de una canción, tantos años después, me trae a la memoria de modo automático el comienzo de la siguiente. ¡Qué tiempos aquellos! El peculiar homenaje a Abbey Road que esta noche os ofrece Buscando Leones en las Nubes tiene, como es norma en nuestra emisión, dos frentes, el literario y el musical. En este último terreno la opción es clara, no admite dudas. Vais a escuchar, en el mismo orden en el que aparecían en el disco, sus 17 cortes, la totalidad de las canciones de Abbey Road. Pero, y en ello reside nuestra singularidad, interpretadas no por los Beatles, sino por otros músicos. Versiones, pues, en uno de esos juegos que tanto me gustan. Versiones cantadas en inglés, pero debidas no solo a músicos anglosajones, que sin embargo serán mayoritarios, sino también de otros países como Italia o Brasil. Versiones en clave pop o con un estilo jazzístico. Recreaciones con arreglos orquestales, con florituras vocales, con instrumentaciones sofisticadas, barrocas o incluso peligrosamente almibaradas. Pero en definitiva, las 17 canciones del disco, casi todas joyas de la música popular, clásicos, estándares que pertenecen ya a la memoria colectiva de varias generaciones. Y en la parte literaria, aunque ciertamente la expresión literaria les viene grande, las letras de las 17 canciones, en traducción no literal, libre e imaginativa por momentos, de Alberto Manzano y Miguel Comamala. Las algo insulsas y poco interesantes letras, debo decir, muy por debajo de la excelsitud de la música, sin embargo significativas para conocer en toda su extensión el universo Beatle. Bienvenidos pues a Abbey Road, a mi juicio personalísimo, el mejor disco de John, Paul, George y Ringo. Juntémonos. Aquí llega el viejo portaaviones con sus andares pesados y lentos, los ojos desorbitados, un liador sagrado, el pelo hasta las rodillas. Tiene que ser un pasota, pues hace lo que le place. No lleva lustre en los zapatos, los dedos de los pies amontonados de jugar al fútbol, dedos de mono. Se chuta Coca-Cola. Dice, yo te conozco, tú me conoces. Lo que sí puedo decirte es que tienes que ser libre. Juntémonos ahora mismo encima de mí. Hace bolsas, tiene botas de goma de morsa, no tiene patillas, rompe espinas, tiene pies debajo de las rodillas. Si te abraza en su sillón, notarás su enfermedad. Juntémonos ahora mismo sobre mí. Es una montaña rusa, recibió un primer aviso, le dieron agua turbia, es un filtro de narcóticos. Dice, Uno y uno y uno son tres. Tiene que ser guapo porque es tan caro de ver. Juntémonos ahora mismo sobre mí. Juntémonos, juntémonos. Algo. Algo en su manera de moverse me atrae como ninguna otra amante. Algo en su manera de cortejarme. No quiero dejarla ahora. Ahora creo. ¿Y de qué manera? En alguna parte de su sonrisa ella sabe que no necesito otra amante. Algo en su estilo me dice que no quiero dejarla ahora. Ahora creo. ¿Y de qué manera? Me pregunta si mi amor crecerá. No lo sé. No lo sé. No te alejes y quizás lo veas. No lo sé. No lo sé. Algo en su manera de saber y solo tengo que pensar en ella. Algo en las cosas que me muestra. No quiero dejarla ahora. Ahora creo. ¿Y de qué manera? Something in the way he moves attracts me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in her. Somewhere in his smile he knows that I don't need no other lover. Something in his style it shows. Don't want to leave him now. You know I believe in her. You're asking me, will my love grow? I don't know. Stick around now, it may show. I don't know, I don't know. Something in the way you know, and all I have to do. El martillo de plata de Maxwell. Joan era extravagante y estudia ciencia patafísica en casa hasta altas horas de la noche, solita con su probeta. Maxwell Edison, a punto de licenciarse en medicina, la llama por teléfono. «¿Puedo llevarte al cine, Joan?». Pero mientras ella se arregla para salir, llaman a la puerta. «Bang, bang», el martillo de plata de Maxwell cayó sobre su cabeza. «Bang, bang», el martillo de plata de Maxwell se aseguró de que estuviera muerta. De vuelta a la escuela, Maxwell vuelve a hacer el tonto hasta que la maestra se harta. Y para evitar una escena desagradable, le dice a Maxwell que se quede después de la clase. Así que él se queda esperando, escribiendo 50 veces, «No debo ser así». Pero cuando ella le da la espalda al chico, él se arrastra por detrás. ¡Bang, bang! El martillo de plata de Maxwell cayó sobre su cabeza.

El jardín del pulpo. Me gustaría estar bajo el mar en el jardín de un pulpo a la sombra. Nos dejaría entrar, ya sabe dónde hemos estado, en su jardín de pulpo a la sombra. Les pediría a mis amigos que vinieran a ver el jardín del pulpo conmigo. Me gustaría estar bajo el mar en el jardín de un pulpo a la sombra. Estaríamos calentitos bajo la tormenta en nuestro pequeño escondite bajo las olas, reposando la cabeza en el lecho del mar. En el jardín del pulpo, junto a una cueva, cantaríamos y bailaríamos sabiendo que no pueden encontrarnos. Me gustaría estar bajo el mar, en el jardín de un pulpo a la sombra. Gritaríamos y nadaríamos alrededor del coral que vive bajo las olas. ¿Cómo se divertirían las niñas y los niños sabiendo que son felices y están a salvo? ¿Seríamos tan felices tú y yo sin nadie que nos dijera lo que hay que hacer? Me gustaría estar bajo el mar, en el jardín de un pulpo contigo. En el jardín de un pulpo contigo. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would shout and swim about the coral that lies beneath the waves. What joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one to tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. Te deseo. Te deseo. Te deseo tanto. Te deseo. Te deseo tanto. Me estoy volviendo loco. Te deseo. Te deseo tanto, nena. Te deseo. Te deseo tanto. Me estoy volviendo loco. Con ella es tan fuerte. Tan fuerte. I want you, baby. I want you, baby. Ya llega el sol. Ya llega el sol. Ya llega el sol. Y yo digo que eso está bien. Cariño, ha sido un largo y frío y solitario invierno. Cariño, parece como si hubiera durado años. Ya llega el sol. Ya llega el sol. Y yo digo que eso está bien. Cariño, las sonrisas vuelven a los ojos. Cariño, parece como si la luz no hubiera existido durante años. Ya llega el sol. Ya llega el sol. Y yo digo que eso está bien. Sol, sol, sol, aquí llega. Sol, sol, sol, aquí llega. Cariño, siento como el hielo se derrite lentamente. Cariño, parece como si la luz no hubiera existido durante años. Ya llega el sol, y yo digo que eso está bien. Ya llega el sol, eso está bien, eso está bien. The sun, little darling, here comes the sun. I say it's all right, it's all right. Here comes the sun. Black. ¿Por qué? Porque el mundo es redondo, la cabeza me da vueltas. Estoy colgado porque el mundo es redondo. Porque el viento es fuerte, se me lleva la razón. Alucino porque el viento es fuerte. El amor es viejo, el amor es nuevo, el amor es todo, el amor eres tú. Porque el cielo es azul y triste, me hace llorar. Porque el cielo es azul y triste. Nunca me das tu dinero. Nunca me das tu dinero, solo me das tus tebeos, y en medio de las negociaciones te echas a llorar. Yo nunca te doy mi número, solo te doy mi situación, y en medio de la investigación me echo a llorar. Salir del colegio y gastar el dinero. No veo futuro ni pago el alquiler, sin dinero ni lugar a donde ir. Los chanchulleros despedidos de vuelta, el lunes por la mañana, camión amarillo y lento, sin lugar a donde ir. Pero esta mágica sensación de no tener a dónde ir, de no tener a dónde ir. Un dulce sueño, coge las maletas y sube a la limusina. Pronto estaremos lejos de aquí. Aprieta el acelerador y sécate esa lágrima. Un dulce sueño hoy se hizo realidad. Hoy se hizo realidad. Blanco, verde, azul y negro, los chicos buenos van al cielo. Blanco, verde, azul y negro, los chicos buenos van al cielo. Spent, see no future, pay no rent. All the money's gone, nowhere to go. Sunday morning, turning back. Yellow lorry slow, nowhere to go. Rey Sol. Aquí llega el Rey Sol. Aquí llega el Rey Sol. Todo el mundo ríe. Todo el mundo es feliz. Aquí llega el Rey Sol. Cuando para mucho mi amore de felice corazón. Mundo paparazzi, mi amore chicaferdi para sol. Questo obrigado tanta mucha que canitit carrusel. El miserable señor Mostaza. El miserable señor Mostaza duerme en el parque. Se afeita a oscuras para ahorrar papel. Duerme en un agujero del camino. Ahorra para comprar algo de ropa. Guarda un billete de 10 chelines en sus narices. Es un viejo tan miserable. Es un viejo tan miserable. Su hermana Pam trabaja en una tienda. No para y es muy emprendedora. Le lleva a ver a la reina, que es el único sitio en el que ha estado. Siempre grita alguna obscenidad. Es un viejo tan sucio, sucio viejo. Pam Polietileno. Tendrías que ver a Pam Polietileno. Es guapísima, pero parece un hombre. Tendrías que verla disfrazada de mujer, vestida con su bolsa de polietileno. Sí, tendrías que ver a Pam Polietileno. Échale un vistazo cuando lleva botas y falda escocesa. Está cañón cuando va de 21 botones. Es el tipo de chica que da que hablar. Sí, podría decirse que está muy bien hecha. Sí, sí. She looks like a man. Well, you should see her in drag, dressed in a polythene bag. You should see Polythene Pam. Yeah, yeah, yeah. Ooh, get a ghost of her in jackboot and kilt. She's killer diller when she's dressed at the hilt. She's the kind of a gal that makes the news of the world, 'cause she can say she was attractively built. Ella entró por la ventana del baño. Ojo, entró por la ventana del baño, protegida por una cuchara de plata, pero ahora se chupa el dedo y se hace preguntas junto a la orilla de su propia laguna. ¿Es que nadie se lo dijo? ¿Es que nadie lo vio? Los domingos al teléfono hasta el lunes, los martes al habla conmigo. Dijo que siempre había sido bailarina, que trabajaba en 15 clubs al día. Y aunque ella creía que yo sabía la respuesta, bueno, yo sabía lo que no podía decir. Y así fue como dejé el departamento de policía y me busqué un trabajo estable. Y aunque ella hizo lo posible por ayudarme, sabía hurtar, pero no robar. ¿Es que nadie se lo dijo? ¿Es que nadie lo vio? Los domingos al teléfono hasta el lunes. Los martes al habla conmigo. Oh! Sueños dorados. Hubo una vez un camino para volver a casa. Hubo una vez un camino para volver a casa. Duerme, cariño, no llores, que yo te arrullaré. Sueños dorados llenan tus ojos, te despiertan sonrisas al levantarte. Duerme, cariño, no llores, que yo te arrullaré. Hubo una vez un camino para volver a casa. Hubo una vez un camino para volver a casa. Duerme, cariño, no llores, que yo te arrullaré. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Lleva esa carga. Muchacho, vas a llevar esa carga. Vas a llevar esa carga mucho tiempo. Muchacho, vas a llevar esa carga. Vas a llevar esa carga mucho tiempo. Yo nunca te doy mi almohada, solo te mando invitaciones y en medio de la fiesta me echo a llorar. Muchacho, vas a llevar esa carga. Vas a llevar esa carga mucho tiempo. Muchacho, vas a llevar esa carga. Vas a llevar esa carga mucho tiempo. I break down. El fin. Oh, sí, muy bien. ¿Estarás en mis sueños esta noche? Y al final, el amor que tomas es igual al amor que haces. Su Majestad. Su Majestad es una chica muy maja, pero no pinta gran cosa. Su Majestad es una chica muy maja, pero cambia de día en día. Me gustaría decirle que la quiero mucho, pero tendría que estar harto de vino. Su Majestad es una chica muy maja. Algún día será mía. Algún día será mía. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Con este irónico discurso final, que he preferido dejar que sonara en la voz de los propios Beatles, termina Abbey Road, su memorable último disco grabado. Buscando Leones en las Nubes ha querido celebrar su cuadragésimo cumpleaños emitiendo sus 17 canciones interpretadas por Diane Reeves con Cassandra Wilson, Mina, Frankie Lane, Danny, Anita Harris, Sarah Vaughan, Nina Simone, el cuarteto en sí, Paul Nicholas con Diane Steinberg, los Bee Gees, Frankie Howard, Roy Wood, Joe Cocker, Ben Folds, Dobbie Dobson, George Benson y los propios Beatles, en una selección, creedme, complicada, porque aunque tengo más de 100 discos de versiones de los Beatles, no ha sido fácil encontrar una interpretación para cada una de las canciones que se ajustara al espíritu del programa. Espero por ello que el esfuerzo haya merecido la pena y que hayáis disfrutado de la emisión. Os recuerdo que en buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, el blog del programa, podréis descargaros ediciones antiguas, volver a escuchar la de esta noche, ver vídeos y tantas otras cosas más. Quiero comentaros también, antes de la despedida, que inmediatamente después del término del programa podréis escuchar, íntegramente y sin interrupción, el Abbey Road original, en las voces de los Beatles, como complemento al juego de las versiones que acabamos de ofreceros. Alberto Marcos desde el control y Alberto Sansegundo creando el programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 15 días. El lunes próximo es festivo y no habrá programa. Disfrutad de estas dos semanas, pero no nos olvidéis. Adiós.